sentimientos. Unos están tristes y otros van contentos. Hermoso diciembre de alegres cantares, aleja mis penas, quita mis pesares. Ya llegó diciembre y mi alma está triste, porque en todo el año nunca apareciste y mi alma se siente porque no viniste. Ya llegó diciembre y mi alma está triste, porque en todo el año nunca apareciste y mi alma se unos están tristes y otros van contentos. Hermoso diciembre.